Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vaya fin de semana que nos espera a los amantes del deporte por la cantidad de eventos que se van a celebrar en nuestra localidad, a los que hay que sumar los que van a tener lugar lejos de nuestro pueblo, pero con una importante presencia ubriqueña. En primer lugar, obviamente tenemos que destacar por su importancia la octava edición del Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, que se celebra el próximo domingo. Las últimas noticias que tenemos sobre la prueba es que va a contar con más de un centenar de participantes. Se aumenta, por lo tanto, el número de deportistas con respecto al año pasado. Y es que, sin duda, a ello habrá contribuido la creación de esa nueva modalidad de Pentatlón Running, donde los participantes no tendrán que afrontar el duro, selectivo y técnico sector de bicicleta de montaña. A ello, o por ello, podemos decir mejor dicho, la inscripción ha aumentado sensiblemente y también dentro de ese aumento se ha notado sobre todo un aumento también de la participación femenina, que prácticamente ha sido testimonial en estas ediciones anteriores. Nunca se ha pasado de 3-4 participantes y este año parece que se puede superar incluso la decena de féminas que van a tomar parte en el Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Como habrán podido comprobar, pues la mayor parte del recorrido ya está, en este caso, sobre todo el más vistoso, a eso nos referimos, el recorrido más vistoso, que es la carrera fluvial, ya está perfectamente balizada, ya están las presas construidas, ya están las pozas preparadas e incluso aprovechadas ya por algún que otro ciudadano, pues que ha aprovechado ante los rigores del calor, ha aprovechado también para probar el agua del río en determinados momentos. Del Pentatlón Ride vamos a hablar en unos instantes, vamos a conocer esa última hora de la prueba más espectacular de las que se organizan en nuestra localidad y también más exigente, porque no podemos olvidar que la prueba es dura, se necesita un mínimo de resistencia y de fuerza física para participar en ella, no para terminar, sino para terminar y terminar bien. Además de eso, el fin de semana nos deja algunos platos fuertes, como por ejemplo la final del Trofeo Ignacio Peralta, que se va a disputar esta noche. A partir de las 9, Estudiantes y Marca 91 van a revivir una de esas finales ya tradicionales hace muchos años y que también hace mucho tiempo que no se vivía en nuestra localidad. Los duelos que fueron, pues, en este caso, hace años, de máxima rivalidad. Se trataba de los dos equipos más competentes, más competitivos del fútbol sala ubriqueño. Y que, bueno, pues desde hace unos años para acá no ha vuelto a ser lo mismo los duelos entre estos dos equipos. Por suerte, esta noche lo vamos a poder ver en una final, en un escenario sin igual, para ver si todavía se mantiene esa rivalidad, ¿no?, que existía hace ya algunos años cuando estos dos equipos solían jugarse, pues, trofeos e incluso campeonatos ligueros, junto a otros, obviamente. No vamos a descartar el resto de equipos. Pero siempre ha sido, digamos, como una especie de clásico, un partido, unos duelos tradicionales, es bonito también volver a revivirlo en una finalísima. No va a ser la única final de este fin de semana, porque precisamente mañana también la Asociación Local de Fútbol pone el cierre ya a su temporada con la disputa del Trofeo de Campeones. El campeón de Liga, Vampiros, el subcampeón, Cervecería Los Morenos, y el campeón del Trofeo de San Isidro, Juventus, van a enfrentarse entre sí, en ese formato triangular, para dictaminar qué equipo es el campeón de campeones de la temporada 2016-2017. En cuanto a fútbol, también quisiéramos destacar que esta noche el Ubrique Unión Deportiva organiza ya su, podemos decir, ceremonia de clausura de la temporada en el Antonio Barbadillo. En este caso están citados jugadores, familiares y entrenadores para vivir una jornada de convivencia que, como decimos, va a poner el punto final a la temporada, en la que también se van a proceder ya a la primera entrega de las inscripciones para la próxima temporada. Y eso también es la noticia, porque ya va a comenzar, o está comenzando el equipo, el Ubrique Unión Deportiva, a preparar lo que va a ser el curso próximo. Y nos adelantan que con muy buenas perspectivas. Ahora habrá que esperar para saber exactamente a qué se refieren con lo de esas buenas perspectivas. Hombre, obviamente es por el número de equipos y de jugadores, que eso es lo que pretenden, contar con el máximo número de jugadores federados para afrontar las temporadas en todas sus categorías. Y como decimos, sobre todo en las pequeñas, porque a partir de ahí es cuando ya irán creciendo los jugadores conforme vayan cumpliendo años y vayan subiendo de categorías de edad. Como decimos, las inscripciones se van a empezar ya a entregar en la jornada de hoy. Además, se van a hacer la foto de la temporada. Jugadores con sus uniformes van a estar en ese Antonio Barbadillo preparados para esa foto de la temporada. Y bueno, la jornada de hoy viernes se completa también con la fiesta del atletismo para los más pequeños. 23ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras, que se va a celebrar en la tarde-noche de hoy en las pistas de atletismo, que son las que van a coger, pues esperemos que a cuantos más niños mejor, en esa competición, donde pues también, al igual que los compañeros del Ubrique Unión Deportiva, también tienen muy buenas perspectivas para esta noche de participación, debido a que, bueno, pues tradicionalmente la carrera nocturna suele concitar una mayor presencia de corredores y de padres, al ser ya pues el último mes, ya está cercano el fin de los colegios, ya están pues la mayoría de los exámenes ya hechos, y en este caso también por las buenas cifras que tuvo la carrera de primavera, que se organizó en abril y que contó con más participación de lo que venía siendo habitual en la primera de las citas dedicadas a escolares que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras a lo largo de la temporada. Visto esto, si la línea es la, o se continúa, se sigue con esta línea, hoy podemos contar, o podríamos tener una cifra récord de participantes en esta carrera. Esperemos que sea así. Hay ánimos, hay ganas. Y bueno, muchos regalos, por cierto, nos comentan para esta tarde, en ese sorteo que se realiza después de las carreras, muchos regalos para los participantes. Recordemos, todo corredor, todo niño que participe, por el simple hecho de participar y terminar la carrera, se va a llevar su camiseta conmemorativa y además una medalla. Se ha extendido, digamos, esa entrega de medallas con respecto a años anteriores, donde pues los tres primeros tenían esas medallas especiales y del cuarto al décimo las medallas conmemorativas. Pues ahora del cuarto hasta el último que cruce la línea de meta. Bueno, y aparte de eso, que digamos, esta es la oferta deportiva a grandes rasgos que va a tener nuestra localidad durante este fin de semana, también quisiéramos destacar algunas citas. Por ejemplo, el Campeonato de Andalucía de Ciclismo en Ruta, que ya se está celebrando en Chiclana de la Frontera. Hoy comenzaba con la celebración de la prueba de contrarreloj individual y ya en los próximos días pues tendrá lugar la prueba en ruta. En este Campeonato de Andalucía vamos a tener a los dos ubriqueños de la Andalucía Nature, Paco Benítez y Rafa Rincón. También vamos a tener una prueba del Open de Andalucía de maratones BTT este fin de semana en Castellar de la Frontera, el Open Andalucía de la Almoraima, en la que también va a haber ubriqueños participando en esta prueba. Y del mismo modo, pues en carreras populares que van a tener lugar este fin de semana desde hoy, mañana y pasado, va a haber carreras populares muy cerca de nuestra localidad. Y bueno, y luego las actividades que comúnmente organizan los colectivos deportivos de nuestra localidad. Llámense Asociación Ciclista de Ubrique, llámense Club de Senderismo Los Tres Caminos, o bueno, pues, o Club de Tenis, por ejemplo, que, por cierto, lo referente al Club de Tenis, el próximo lunes comienza su torneo de primavera, el segundo torneo de primavera de tenis, que va a contar finalmente con 16

Atmósfera Sport, Asociación Ciclista de Ubrique, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Grupo Ciclista de los Riberas, RS Sport, Bomberos de Ubrique y Radio Ubrique. Cinco y 50 minutos de la tarde, vamos a meternos ya de lleno en lo que es la actualidad y en esa apretada agenda deportiva que vamos a tener este fin de semana, con ese plato fuerte que lo dejamos para el último día, ese Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, insistimos, del que vamos a hablar dentro de unos instantes para conocer su última hora y saber exactamente ante la magnitud de la prueba que nos espera para este próximo domingo. Antes de eso, vamos a ir repasando pues esas citas que adelantamos en nuestro sumario y que van a tener lugar este fin de semana. Lo podríamos hacer cronológicamente, pero en este caso no lo vamos a hacer así. Vamos a quedarnos primero hablando de fútbol. Tanto hoy como mañana vamos a tener pues cuestiones relacionadas con el deporte rey. En concreto, mañana, como hemos dicho, llega la última cita de la Asociación Local de Fútbol, el cierre a la temporada 2016-2017, con el ya tradicional Trofeo de Campeones, esa competición que tiene un formato triangular y en la que se enfrentan pues, los equipos que hayan logrado algún trofeo esta temporada. Obviamente lo hacen los dos primeros clasificados en la competición liguera y el campeón del trofeo de San Isidro. Lo que quiere decir que vamos a tener a Vampiros, a Cervecería Los Morenos y a la Juventus. Son los tres conjuntos que se van a medir en la mañana del sábado de mañana. Es curioso porque bueno, entendemos también que ha sido difícil ubicar la fecha para el trofeo de campeones, dado en principio que hoy viernes se iban a disputar, estaba programado ese trofeo Ignacio Peralta, que después ha sufrido alguna modificación en su fecha, pero en principio para hoy estaba desde hace tiempo programada las semifinales, luego se adelantaron, por lo tanto no quisieron programar esa final del trofeo de campeones para hoy viernes. Además, tampoco iban a poder porque se celebraba esa carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras. Bien, para mañana sábado también ha surgido, o surgía hace ya alguna semana, una eventualidad: la final de la Champions League con participación de un equipo español como es el Real Madrid. Por lo tanto, tampoco quería que coincidiera ese trofeo de campeones. Viendo que ya la fecha se le venían encima, pues finalmente se ha optado por el horario matutino. Así que mañana, a las 10:15 de la mañana, arrancará este trofeo de campeones con el partido que enfrentará a Cervecería Los Morenos y a la Juventus. A las 11:15, bueno, ya saben que se tratan de partidos de 45 minutos. Son tres partidos de 45 minutos. A las 11:15, Vampiros se medirá al perdedor del primer choque entre Cervecería Los Morenos y la Juventus. Y a las 12:15, Vampiros también jugará ese partido frente al ganador del Cervecería Los Morenos, Juventus. Por lo tanto, en torno a la 1:15, la 1:30, finalizará o estará ya cerrado este trofeo de campeones 2017 que se va a disputar en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. Y la otra referencia que queríamos hacer al fútbol es esa fiesta clausura que va a tener lugar esta noche, también tarde-noche, en el Antonio Barbadillo, una fiesta clausura del Ubrique Unión Deportiva, de todos los equipos de fútbol base nos referimos, que va a consistir en una jornada de convivencia, un acto de convivencia, en la entrega ya de las inscripciones para la próxima temporada y en la foto de la temporada del equipo, donde bueno, pues todos los jugadores técnicos pues hacen esa foto de familia para todos los que forman parte de la familia del Ubrique Unión Deportiva. Esta es en este caso la oferta futbolística en nuestra localidad en Ubrique para este fin de semana. Sin embargo, también quisiéramos destacar que este fin de semana se celebra se va a disputar la segunda fase o la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División B. En este caso, como saben, tenemos a un equipo de la Sierra de Cádiz, Alarcos, que se va a enfrentar a Lontillén. El encuentro, este fin de semana, el encuentro de ida, pues se va a disputar en esa la localidad valenciana. El de Huerta ya será aquí en el Antonio Barbadillo. En principio, bueno, veremos si el conjunto ubriqueño es capaz de traerse un resultado positivo de ese encuentro que va a decidir qué equipo pasa a la tercera fase y definitiva ya de la fase de ascenso a Segunda División B. El encuentro se disputa en el Estadio del Clariano este próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde. Así que mucha suerte a nuestros vecinos de Arcos en esa segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División B, que se disputa este fin de semana. Y 57 minutos. Vamos a quedarnos en los próximos instantes, perdón, hablando de la última hora de una de las pruebas, de la prueba de este fin de semana, la octava edición del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Y como siempre, pues, perdón, nos gusta el día antes hacer ese previo para conocer la situación, si hay novedades de última hora y, bueno, pues todo, y recordar también a ciudadanos y a participantes, pues, qué es lo que se va a organizar el próximo domingo. Juan Cristóbal Chacón, buenas tardes. Hola, buenas tardes y feliz cumpleaños, ¿y tú? Muchas gracias, hombre. La cabeza pensante de este Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, Juan Cristóbal Chacón, que, bueno, el próximo, será cabrón, el próximo domingo, como saben, viene la octava edición de este Pentatlón. Lo más interesante, ya lo decimos, o más o menos lo que estábamos pendientes todos es de la inscripción, que, bueno, ya nos comentaban que se va a sobrepasar el centenar, ¿no? Pues sí, vamos a un buen ritmo y para esta Pentatlón, me refiero, un buen ritmo de inscripción para esta Pentatlón y esperamos de pasar el centenar de participantes. ¿Mejor o peor de lo esperado? Pues me esperaba más o menos esta afluencia de inscritos, ¿no? Porque ya con la nueva modalidad, ¿no? Pues yo suponía de que alguno más iba a gastar, ¿no? Pero bueno, se han cumplido las expectativas. Tenía un máximo en principio de 150 por si aquello llegaba, había una preparación de 150 inscritos, pero bueno, me imaginaba que estaríamos sobre el centenar. La suerte que parece que no tiene la prueba es que todos los años te tiene que coincidir con algo gordo, ¿no? Este pues año, pues, no solo ya en el aspecto deportivo, sino en el social y cultural, es un fin de semana repleto de actividades, supongo que algo quitará, ¿no? Lo mío es una prueba que, bueno, lo mío, lo nuestro, el Club Deportivo Salto del Cabrero, es una prueba que ocupa mucho lugar en el pueblo, el casco antiguo, la periferia, el río, y hay muchos pasos, entonces, en el momento que haya un segundo evento, ya sea cultural, deportivo, de lo que sea, pues me va a afectar en mayor o menor medida, me va a afectar, ¿no? Más o menos, pero me va a afectar. Este año, pues nada, ha sido el colmo de los colmos ya también, se junta todo, empezando por la final de la Champions, los carnavales el sábado, los romanos, y bueno. Y yo teniendo una previsión para estas fechas desde enero, que que tengo esta previsión hecha para que para esta fecha, pues nada. Tiene establecida la fecha, digamos, ¿no? O que tiene fecha, constancia el ayuntamiento. Yo ya pedí al ayuntamiento un poco de consideración y de que no se aglomeraran varias pruebas o varios eventos el mismo fin de semana, ¿no? Es cierto que no nos vamos a pisar unos a los otros, o entre comillas no nos vamos a pisar el uno al otro, pero bueno, siempre repercute algo. En cuanto yo lo que quisiera que aclararas es el tema, por ejemplo, de la plaza del ayuntamiento. Ya el año pasado dejó de ser un punto clave, porque recordemos que allí antes poníais la prueba de paintball, ¿no? Sí, hemos tenido la suerte de que ya eso lo cambiaste. Hemos cambiado, ya el paintball va en otro sitio, pero supuestamente que fuera el paintball allí, pues entonces tendremos un problema. Aún así, tendría sí que reestructurar o simplemente por el que esté apuntado antes, pues el otro tendría que desistir. Que aún así es un lugar de paso. Se bueno, puede ver afectada de alguna manera, porque pasas tanto en bici como a pie, ¿no? Vengo de allí ahora mismo, vengo de verlo, porque me llamaron del ayuntamiento y me dijeron que fuera a verlo para que no afectara, a ver si afectaba o no afectaba la prueba. He estado viéndolo, está ahí el círculo de lucha romana, por donde pasan los ciclistas y los corredores, pero bueno, el domingo simplemente con abrir unas cuantas de alpacas que tienen y que pasen por el centro del círculo, no tengo ningún problema. Los kioscos donde están montados no interfieren en el recorrido. Yo voy a balizar aquella zona, espero que me la respeten la cinta y nada, y a llevarnos lo mejor que pueda, y ya que habemos varias pruebas el mismo día, pues tendremos que acoplarnos todos y ser buenos ciudadanos. La inscripción, seguimos con la inscripción, o al menos yo me he dado cuenta, he podido ver mucha gente joven inscribiéndose en la prueba. Que me alegra, y más gente femenina que ningún año también. Eso también. Me alegra porque los chavales, pues es una prueba que les gusta, que les motiva, y muchos chavales de 14 o 17 años estrenando. Y nada, y también en la prueba nueva, los running, la categoría running, pues también eran gente que por la bicicleta pues no lo podían practicar y están súper ilusionados en poder hacer esta carrera de biodiversidad. Esto es súper bueno porque, bueno, si vas tirando de gente joven, quiere decir que la prueba tiene futuro, porque si les gusta a los jóvenes, estos van a crecer, van a seguir participando, bueno, y les atrae, ¿no? Ahora hay que tener una continuidad. Digamos que se va a trabajar. Que les siga gustando, ¿no? Eso, pero también aparte... También hemos tenido el en contra de que, por ejemplo, hay gente que ha participado y con más edad y no... Y ya después no... Un año más Santo Tomás, ¿no? Un año más Santo Tomás, ¿no? Hemos tenido de las dos cosas, pero total, nunca sabes cómo vas a acertar. Y lo que también quisiera destacar es eso, la participación femenina. Hablando contigo, hace ya algunos días comentabas que normalmente teníais dos corredoras. Cuatro máximo. Cuatro máximo. ¿Y este año a cuánto asciende la cifra? Pues, si te digo la verdad, no lo he contado, pero van por 10, 12, por lo menos. Considerablemente, o sea, supongo. De 4 a 12 ya. La mayoría en la modalidad de running, ¿no? Sí, también hay en ciclismo, pero la mayoría en running. Bueno, las quinielas para el domingo de esos inscritos. Ahora mismo yo no sé nada, no sé quién está, tú lo sabes y lo sabes bien. Pues la quiniela este año es el año que va a estar más... va a haber más incertidumbre, porque... ¿Habrá orihuelas? Hay orihuelas. Ah, entonces... Están los dos orihuelas. No, entonces no, porque porque este año, por ejemplo, ahí está Miguel, que es el que más veces ha ganado la prueba, pero... Está un poco mermado en la carrera a pie por varias operaciones que ha tenido, pero bueno, en bicicleta va como un tiro. Yo te digo que ya está poniéndose fino. Se está poniendo fino, ¿no? Recordemos que a mediados de este mes, mediados finales, va a estar en el Campeonato de España, o nos dijo con sentencia que está en el Campeonato de España de duatlón, y de ahí deducimos que tiene que estar machacándose. Está también el hermano Antonio, que ahora mismo no sé, antes más o menos sabía cómo estaba fuerte, pero desde que ha sido padre otra vez, pues no sé el plan de entrenamiento que tiene y no sé en qué forma física estará, pero bueno, guerra van a dar los dos seguros. Pero después vienen otros gallitos de pelea, como Dani Román, También ahora mismo no me sé el nombre, un chavalito joven que me dijeron que también es un buen corredor y un buen ciclista. Pero bueno, ahí vienen también el equipo de Running Way también, que ahí hay unos cuantos que son bastante buenos y potentes. Y nada, todo se verá. No podemos dar por cantado que los hermanos Orihuela van a ganar. ¿Viene mucha gente foránea? Pues este año menos que otros años. Hay mucha, la máxima participación y la máxima influencia son de aquí locales. Y de eso sí viene gente de fuera, ¿no? Pero bajo mi punto de vista creo que algo menos que otros años. Es difícil, ¿no? Que vengan. Están, digamos, acostumbrados a las pruebas estándar. A los estándares. Claro, esta se sale de cualquier circuito, cualquier estructura. Lo que hemos hablado siempre que venimos aquí a la radio, hemos hablado siempre. Es una prueba. Del boca a boca. Es una prueba que es muy peculiar y como tal, pues tiene sus adeptos y ya está. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, lleváis ya varias semanas metidos de lleno en el montaje de la prueba, del montaje del recorrido. ¿Cómo van las cosas? Pues va a buen ritmo. Estamos ya ultimando todos los detalles, ya tenemos todo perfilado y ya falta el arreón final, que lo vamos a dar entre esta tarde y mañana durante todo el día, que es balizar, porque el balizamiento hay que hacerlo a última hora, porque si no, entre el viento, la gente que lo puede quitar o cualquier cosa, pues, o que molesta simplemente, pues no lo podemos colocar hasta última hora. Eso ya lo sabemos de muchas pruebas y tenemos que balizar durante el viernes noche y sábado. ¿Cómo están las presas? Pues muy bien, se han llenado lentas, pero el agua va muy clarita, muy fresquita, lo he comprobado. Y nada, están montándose ahora mismo, de hecho ahora mismo está mi mano derecha, David, y algunos más están montando en el río, terminando de balizar el río, para mañana ya ponernos a balizar lo que son los museos, los olivares, el casco antiguo y dejarlo todo perfilado para el domingo. Que un año con poca lluvia, todo lo contrario del año pasado. Ruina que han dado agua para mañana. No me digas. No. Sí, han dado tormenta aquí, vamos a ver, porque bueno. Yo llevo la negra. Te decía que el año pasado sí tenía bastante caudal el río, recuerdo, sí. más de lo habitual. Y este año incluso, pues ya tenías tú tus dudas, ¿no? Pues ya tenía mi duda, yo creía ya que me iba a quedar sin agua. Afortunadamente el nacimiento del Roderno lleva un caudal aceptable como para que mantener un poco de agua en el río. Y las presas están bien, están a tope, han aguantado, se han montado la primera. No han costado trabajo, mucho excesivo trabajo, ¿no? Así. El río es lo que más trabajo me ha dado este año, porque lo hemos tenido que limpiar cuatro veces. Eso es lo que te iba a decir. Cuatro veces y hasta una quinta la tenemos que limpiar, porque al haber poca agua, pues la basura pues, aglomera, ha habido muchos vientos este año, ha sido un año muy ventoso, y conforme lo hemos limpiado, pues al día siguiente azartó el viento y toda la borza que iba volando iba al río. Así que otra vez a limpiar y nada. El tema del verdín y la hierba, pues a mí no me molesta porque eso es una cosa natural y habiendo un camino para que suban los corredores o bajen, pues eso no transfiere. Lo único que sí me da un poco de coraje es que el río esté sucio. Pues da mal aspecto, ¿no? La gente corriendo ven allí las latas, las bolsas y no, la verdad que no queda bonito. Yo prefiero que pasen por el río y vean el verde y, sí, y que disfruten. Se supone que el sector de o la carrera fluvial va a ser algo más asequible que el año pasado, ¿no? Bueno, sí, porque la carrera fluvial el año pasado con el caudal que llevaba el río, cuando ya los corredores hacían la parte, remontaban el río, costaba muchísimo trabajo, ya venían ya casi terminando la prueba y costaba muchísimo trabajo remontar el río porque tenían que levantar la pierna mucho porque por el caudal de agua que tenían y la verdad lo pasaron francamente mal. Este año pues prácticamente se corre igual para arriba que para abajo, ¿no? Entonces va a ser un poco más fácil el río. Lo que sí es el tema de la temperatura, pues si hace mucha calor, pues nada, aquí decirle a los corredores que se hidraten. Yo voy a poner todo el agua que tenga en Ubrique para tenerlo lo más empapado posible y que tengan cuidado con los golpes de calor. ¿Qué tal han ido esos entrenamientos que se han venido realizando durante el último mes? Pues hecho... ¿Esas novedades que has incluido han sido bien acogidas? Sí, hemos hecho dos entrenamientos oficiales, uno para el RAI y otro para running, y los dos con bastantes participantes. Hemos llegado a la veintena de participantes, ubriqueños todos, y nada, simplemente les he enseñado el recorrido y han visto cómo es el recorrido y demás. Y muy bien, y después ya cuando hicimos los entrenamientos oficiales, ellos por su cuenta pues, han seguido uh-huh. haciendo entrenamientos por su cuenta, han quedado en Facebook o por WhatsApp, y han quedado ellos y han ya sabiendo el recorrido, pues ya han ido entrenando y nada, a mí me viene bien porque me limpian las veredas y me lo señalan uh-huh. todo. ¿Algún cambio de última hora que afecta a tu planteamiento inicial? No, de momento va todo en marcha, va todo igual que te lo expliqué la primera vez que estuve aquí en la radio y va todo igual, no hay ningún cambio. Uh-huh. Bueno, ¿horarios? Pues los horarios, pues la recogida de dorsales del domingo día 4 es en el pabellón a partir de las 8:30, uh-huh. se entregarán los dorsales. Y después estaremos allí y a las 10 de la mañana, o dependiendo según vea la organización, pero en un principio está puesta a las 10 de la mañana y dependiendo de la organización, según vea el horario como va establecido, pues si tiene que modificar, lo modifica, tanto para adelante como para atrás. Uh-huh. Entonces sería a las 10, saldría la formación de... Desde el pabellón, ¿no? Desde el pabellón, saldría la formación de RAI y 5 minutos después... O también esto, dependiendo de la organización, 5 minutos después saldría lo running. Uh-huh. Supongo que una de las principales preocupaciones es que no coincidan el sector de bici con la gente corriendo, ¿no? Exactamente, van a coincidir. Sí. Van a coincidir sobre todo en la segunda vuelta. La cola cogerá la cabeza, al contrario, la cabeza cogerá la cola. Y nada, porque es un circuito de 7 kilómetros... Y con 3 vueltas que tienen que dar en bicicleta, más 2 corriendo los de rail, los de las bici, y 2 vueltas que son de 18 kilómetros en total, los running, pues se van a encontrar. De hecho, tengo un briefing que eso es señalable, ¿no? Porque mantengo unas coordenadas, un día que tengan un diálogo entre ellos, ¿no? Porque uh-huh. hay muchos sitios que son estrechos y son de un solo corredor, entonces que ellos mismos se hablen y se pidan paso y al que van a adelantar, que se eche un poco al lado, para que vaya todo un poco más fluido. Es una como una norma que deberían de meterse los corredores en la cabeza para que todo sea más fluido y no haya después malos rollos de que yo me he cabreado porque me han tapado, porque no sé qué. Sí, lo voy a explicar muy bien, de eso está por escrito y también lo voy a decir también en la salida, y que lo respeten porque así me hace más fluido y no... Y si todo el mundo respeta y el que va a ser adelantado se echa al lado y el que va a adelantar avisa, pues no va a haber problema. Eso existe en el Dakar, que se llama Sentinel. Uh-huh. Entonces, como hay mucho polvo en el Dakar, viene un coche delante y otro detrás, pues salta una alarma dentro del coche de que viene otro coche detrás que va a adelantar. Pues aquí lo vamos a hacer, pero sin la tecnología. A voces. No obstante, también hay que destacar que el ambiente en la prueba normalmente también invita a ello. Me refiero que no... ¿Hay tanta competitividad o sí? Depende cómo se lo tome la. El grupo principal es bastante competitivo porque son gente que participan en duatlones, en carreras de montaña y son gente muy fuerte. De hecho, son campeones de Andalucía y han escalado los primeros puestos en toda España. Entonces, son gente competitiva y a ellos les quiero decir que sean comprensivos, que ¿no? sean comprensivos en esta prueba y que lo den todo, pero que sean también consecuentes con las demás personas que estén participando y la complejidad del recorrido, que es un poco ratonero y en algunos sitios será estrecho. Entonces, si hacemos esto bien, yo creo que no vamos a tener ningún problema. ¿Qué calles o vías pueden verse afectadas durante la prueba de la localidad? ¿De corte de tráfico te refieres? Sí, o zonas que vayas, bueno, para que lo sepa la gente. Sí, pues mirar, el corte de tráfico generalizado está en el casco antiguo. El casco antiguo está cortado al tráfico. Digamos de eso, desde la calle El Agua para arriba, ¿no? Exactamente. De hecho, también, como van hasta allí los romanos también, pues esa zona es difícil, sí. Todo eso, la parte de arriba, de la parte del carril, de la zona del convento, del San Juan, el San Antonio, todo eso va a estar cortado. Un par de horas, ¿no? Más o menos es el tiempo que calcula. Si empieza la carrera a las 10, a las 2:30 como muy tarde ya, claro, ya se puede pasar. De horas. De hecho, en algunos sitios, pues los colaboradores que tengo, pues si es viable, pues dejarán paso a alguien que quiera salir. Pero desde aquí, pues le digo que el que tenga el coche aparcado en el casco antiguo y quiera salir el domingo porque quiere ir al huerto y demás, pues si está escuchando la radio, pues mira, hoy sábado pues lo voy a dejar abajo y me doy un paseíto desde arriba, desde el carril, de donde sea, y yo lo cojo y salgo sin problema. Porque si no, es que como esté la carrera circulando, va a ser complicado. Uh-huh. Y no queremos molestar tampoco, ¿no? Pero bueno, carreras hay que hacerlas y entre todos puedo llevarnos bien. Juan, ¿qué lugar es más adecuado para seguir la prueba? Yo sé que uno de los puntos, que más afluencia suele tener, que más le gusta a la gente, es la Plaza de los Ejércitos, ¿no? Sí, pues allí vais a tener algo montado como estos últimos años. Sí, tenemos música montada en la plaza de los ejércitos, aparte de la presa, tenemos allí un poco de música y el speaker y después pues la otra presa más abajo que tiene puesta la denominada cangrejera, que le llamamos. Uh-huh. Y esa es una de las zonas más espectaculares que hay, o que más afluencia de público se congrega, ¿no? Pero después hay otros sitios que son bastante bonitos para echar una buena foto o para ver algo espectacular, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, está la zona de los Olivares, la parte de la bajada hacia la Botellona, que es una parte técnica y rápida. Después una zona para echar una foto bonita, la gente corriendo por la sierra, que es por la parte del Calvario, entre el mirador del Ubrique el Alto y el Calvario. Y después en el interior de los museos también, porque pasan, como sabemos ya, pasan por dentro del Museo de la Piel del convento y del Museo del San Juan, del Museo de Historia de Ubrique. Pasan por el interior. Otra zona que también se ve mucho, hay mucha afluencia de corredores porque pasan todas las pruebas, están todas las pruebas ahí congregadas, pues en la parte del pabellón. Uh-huh. Ahí están los obstáculos en el campo número 3, en la piscina... ¿Está la piscina? No, pero es que te quería decir, aparte de la piscina, me preguntaste antes si había algún cambio. Sí, hay un cambio, no me he acordado. Vale. La piscina, el año pasado se pasaba la piscina exterior. Sí. La piscina exterior, pero por lo visto se han levantado unas losetas y la están reparando y no han podido llenarla a tiempo. Entonces nos han dado permiso para utilizar la climatizada. Ajá. Entonces este año la piscina es la climatizada. Vamos a pasar a la piscina pequeña y después la piscina grande. Y antes daremos un baño de ducha a los corredores. Pasarán por las duchas exteriores que estarán funcionando. Y para quitarle un poco de barro y demás, y ya entrarán en la piscina climatizada, que es el cambio que hay. Y lo que estaba diciendo antes, en la zona del tiro, de la piscina, de los obstáculos, en la transición, ahí también hay un buen número de actividades diferentes que también para el público es bastante atractivo y pueden estar allí y echar una buena foto. Incluso tomarse una cervecita allí. Juan Cri, ¿consejos para los más jóvenes, para los que debutan, para los que va a ser su primera vez, para dónde tienen que guardar fuerza? ¿Qué recomendaciones les das? Me alegro que me hagas esa pregunta, eso. ¿Por qué? No, porque es importante, porque el año pasado yo vi que la categoría promesa, pues la verdad, llegó desfondada. Uh-huh. Llegó con calambre, llegó con tirones, con desmayo. Es una prueba... Es dura, es una prueba durísima. Una prueba bastante dura para esa temprana edad, ¿no? Entonces yo... Y para cualquiera. Están fuertes, estos chavales están muy fuertes, corren más que cualquiera, pero lo que les falta en ese periodo es resistencia. Uh-huh. La resistencia la vas adquiriendo con la edad. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Pues como tienen tanta potencia al principio, que la guarden. Va a ser un día, creo que va a ser un día caluroso, creo que va a ser un día caluroso, que salgan tranquilo, que no se les va a ir mucho el de delante, que salgan tranquilo, que beban, que coman y que disfruten. Y ya, según se encuentren en el último trayecto de la carrera, pues si se ven con fuerza, que arreen, que verán cómo adelantan. Y ese es el consejo más sabio que le puedo dar a esta categoría de promesa, por eso mismo, porque el año pasado fue bastante duro. Sobre todo porque hay muchos cambios, ¿no? Para las articulaciones, los músculos, no es lo mismo correr que nadar, que sobre todo los obstáculos, que parece una prueba tonta. Sí, es de las que... pero cuando ya llevas un buen número de kilómetros y tienes que hacer un cambio brusco de ritmo, o saltar o levantar la pierna, eso pasa factura y te empiezan a dar los bocados y los calambres y entonces que empezando lentito, empieza como un viejo y llegarás como un joven, es un buen consejo. Recordemos los premios, si te parece bien. Los premios, las categorías. Sí, Las categorías, pues tenemos absoluto, masculino y femenino. Tenemos veterano, masculino y femenino. Tenemos promesa, masculino y femenino. Tenemos el tiro es unisex. Hay tres premios, a los tres mejores tiradores, ya puede ser él o ella, ¿vale? Y en las categorías es igual, los tres primeros y las tres primeras de cada categoría, ¿no? Excepto en el tiro, que sí, me refiero a las categorías que estabas comentando antes. Y después pasamos a la categoría running, que solamente tenemos los tres primeros clasificados, tan masculino y femenino. De la absoluta, ¿no? De la absoluta, solamente en running. Ahí. Y nada. Y van los premios van trofeos, medallas. Hay trofeos, medallas y su correspondiente regalo adicional que va con el trofeo. Uh-huh. ¿Cuántos voluntarios van a trabajar durante la carrera, Juanqui? Pues tengo 70 directos. 70 voluntarios directamente. A los que yo busco todos los que puedo, de mis amigos, mis contactos, pero después tengo aquí, he tenido aquí dos grandes grupos, tanto como las Nutres Pantaneras como el Club Ciclista de los Rivera, uh-huh, que me aportan un buen número de ayudantes. Y el Club Ciclista de Ubrique, pues también aporta lo suyo. Uh-huh. Pues esto es lo que nos va a dejar esta octava edición del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Te iba a preguntar una cosa, se me ha acabado de olvidar, no sé si tú quieres añadir algo. Pues nada, simplemente que de aquí darle un llamamiento a los espectadores que sean pacientes, sobre todo ahí en el casco antiguo, que disfruten, que aplaudan, que disfruten esta carrera, que es muy bonita, que es espectacular, que dependiendo del sitio donde estés viéndola, si te vas a otro vas a ver una cosa totalmente diferente, llamativa. Y ante todo, pues nada, que a la organización, pues que nos salga de 10 y que como lo tenemos pensado y como lo tenemos trazado, pues que no salga, porque hay una zona que es conflictiva en cuanto a organización, que es ahí en el pabellón, que lo tengo bastante controlado, entre comillas, y le estoy poniendo mucho hincapié a esa zona porque pasan varias veces y de distinta manera. Entonces hay que, van corredores para un lado, los ciclistas para otro, entonces hay un poco de laberinto ahí, ¿no? Es un laberinto ordenado, pero hay que llevarlo bien. Y entonces, pues, desde aquí, pues, a todos los colaboradores, pues, que presten atención, sobre todo en esa zona y en las zonas más críticas. Y nada, y a disfrutar. Tenemos la comida también. Eso es una cosa de la que se me olvidaba. El fin de fiesta y entrega de trofeos que va a tener lugar en el pabellón, ¿no? Fin de fiesta, que ya lo hemos unificado todo. Uh-huh. Lo tenemos ahí en la cancha del pabellón, afuera. Y allí vamos a montar una serie de carpas y demás. Y el agradecerle aquí a Siete Pecados, al PAS Siete Pecados, que aporta todo lo que es el tema de la paella y toda la infraestructura esa. y que le salga él todo bien y nada. Uh-huh. Y una última cosa, recordar que la inscripción sigue abierta, ¿no? La inscripción sigue abierta, no sigue abierta en... En internet, pero directamente. En internet, ¿no? Pero aquí en Ubrique hasta que se cumplan los 120 que tengo previsto, pues se pueden ir escribiendo en el PAS 7 Pecado o directamente el día de la carrera. Uh-huh. Pues nada, pues Juan Cristóbal, muchas gracias y mucha suerte para este fin de semana. Estaremos por allí y nada, vale, pues esperemos nada, que la jornada sea para disfrutar. Aunque yo entiendo que tú, hasta que no termine la carrera, disfrutas hasta poco, ¿no? Yo disfruto poco. Uh-huh. Pues nada, eso, muchas gracias y feliz cumpleaños. Muchas gracias a ti, otra vez. Gracias, hombre. Pues nosotros vamos a continuar en estos pocos minutos que nos quedan para finalizar, destacando las pruebas que van a tener lugar este fin de semana. Hemos hecho antes un adelanto, ahora nos quedamos con los horarios exactos. Decir que esta tarde, noche, bueno, a las 9, en el pabellón polideportivo municipal se disputa la final del trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala, que Estudiantes y Marca se van a volver a ver las caras en una finalísima después de mucho tiempo. Del mismo modo, y eso no lo podemos olvidar, sobre todo para los más pequeños, que ya tienen que tener ese pipijerbe ahí metido en el cuerpo, esta tarde a partir de las 8:30 se celebra la 23ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Recuerden, años anteriores se comenzaba a las 9, ahora se va a empezar a las 8:30, un poquillo antes, pues será esa concentración. Y allí podrán correr todos los pequeños nacidos entre el año 2000 y el 2013. Ya saben que las distancias son adaptadas, son distancias oficiales, adaptadas a la edad y adaptadas a las categorías de los participantes. Y eso, ya decimos, en la jornada de hoy, lo que lo sumamos a esa jornada de convivencia, como hemos dicho, el cierre de temporada del Ubrique Unión Deportiva en el Antonio Barbadillo. Mañana sábado, por cierto, también va a tener lugar ese curso de submarinismo, de buceo, mejor dicho, del que hablábamos ya hace unas cuantas semanas, que está auspiciado por el Patronato Municipal de Deportes y supone una ventaja para aquellos que lo vayan a hacer, que no se van a tener que desplazar a otra localidad para el tema de la teórica y las primeras inmersiones en piscina. Se va a hacer aquí, en Ubrique. Más tarde, obviamente, tendrás que desplazarse, ya tendrán que fijar una fecha, porque estas prácticas incluye 4 inmersiones en el mar, que al fin y al cabo es para lo que se busca obtener este curso homologado de buceo. 2 desde la orilla y 2 desde la embarcación. Va a tener lugar en la costa tropical de Granada. Más cosillas, lo que a ciclismo se refiere, este fin de semana, como hemos comentado antes, se disputa, de hecho ya se está disputando en Chiclana de la Frontera, el Campeonato de Andalucía de Ciclismo en Ruta. En este campeonato van a participar los ubriqueños del Andalucía Nature, Rafa Rincón y Paco Benítez. Hoy comenzaba con la contrarreloj individual, la prueba de contrarreloj individual. Del mismo modo, Castellar de la Frontera acoge mañana sábado el Open de Andalucía, la Almoraima, una prueba de maratón BTT, que además de puntuar para el Open de Andalucía, también puntúa para el circuito provincial y que va a contar con la participación de Jorge López Janeiro, Andrés Cintado y Carlos Arenas Chacón. En la localidad alpujarreña de Berja se celebra mañana la tercera marcha cicloturista La Indomable, de 197 kilómetros y con puertos de montaña pues de cierta consideración, como es el caso del Aza de Lino, que es un puerto de primera que ya tuvo su protagonismo hace dos, tres o cuatro años incluso en la Vuelta Ciclista a España. En lo que a ciclismo se refiere, bueno, aquí va a participar el ubriqueño Carlos Fernández. Y en cuanto a las propuestas del fin de semana, la Asociación Ciclista de Ubrique adelanta su ruta del calendario cicloturista mañana sábado, para no coincidir con el pentatlón. La ruta que se va a hacer es la 18ª, Ubrique, Alamillos, Cueva del Gato, Alamillos, Ronda, Cueva del Gato, Benaoján, Montejaque, Alamillo y Ubrique, de 105 kilómetros. Los Pereas, por su lado, van a hacer su 33ª salida, Ubrique, Mojón, La Presa, La Jarda, Ubrique, de 90 kilómetros. En cuanto al atletismo, hoy viernes se celebra la 13ª milla urbana de San Antonio en el Araal y la 14ª carrera nocturna La Mistela en los Palacios, de 10 kilómetros. Mañana sábado la 10ª carrera popular Corpus Tesorillo, de 7 kilómetros, en San Martín del Tesorillo, y el domingo la 2ª carrera de primavera Pradera de Chapín, de 8 kilómetros y medio, en Jerez de la Frontera. Y mañana también el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza la ruta Sierra Baja. Salen desde los 20 pilares, suben la cañada de los Jamonales hasta Puerto Tirado, se desvían hacia Sierra Baja pasando por el aljibe de los Nogales, pasan el Saltillo, el paso del Saltillo, se desvían por un sendero que pasa por la Pedrera de la Merga para ya salir al llano del aljibe y de ahí bajar por el sendero hasta el mirador de Ubrique Alto. Y por último, la Junta Directiva de la Peña Sevillista de Ubrique comunica a todos sus socios que hoy viernes, a partir de las 10 de la noche, organiza en su sede social el Día del Socio, acto de convivencia de toda la masa social de la entidad y en el que se servirá un aperitivo. Hoy, ya decimos, en la Peña Sevillista de Ubrique, a partir de las 10 de la noche. Sobrepasamos nuestro tiempo, por lo que nosotros nos despedimos. Ya el lunes le contaremos todo lo que dé de sí este fin de semana tan intenso que nos espera en lo deportivo. Ahora se quedan con la 3ª edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.